también un poco de la presentación que va a estar ocurriendo dentro de poco, es que estamos en contacto con María Paula Putini, su autora. Buenas tardes, María Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y ahí para toda la audiencia. María Paula, primero que nada, muchas gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos en qué transcurre el tiempo de una autora, si a esta hora se hace siesta o en qué andás. Pero nada, estamos frotándonos un poco las manos, si se quiere, porque el próximo sábado 9 de abril vas a estar presentando acá en Santa Rosa tu libro. ¿De qué va, Hijos? Bueno, o muchas hijes, gracias. Hijes, podría ser. Hijes, ellos como quieran le dicen, la sigla es Hijos, porque bueno, siempre fue Hijos contra la por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Tal cual. Pero de la manera que lo quieran nombrar está perfecto. Y no, fiesta no, me estoy yendo a trabajar porque aparte de autora soy profe de historia, así que en breve me esperan mis estudiantes. El libro cuenta un poco lo que es el inicio de la organización Hijos. Yo soy de Córdoba y el inicio de la organización, no solamente de la regional de Córdoba, sino a nivel nacional, fue acá en las sierras de Córdoba, en la Semana Santa del año 95. Ahí se realiza un primer campamento en donde estos hijos se juntan, quienes ya venían participando de un taller que se había hecho acá en Córdoba, que se llamó Taller Julio Cortázar, durante los años 80, y deciden hacer un campamento en donde invitan a otros hijes que también participaban de otros talleres que habitaban las infancias, hijes de represaliados del terror de Estado en diferentes puntos del país. El libro es mi tesis de licenciatura en Historia y reconstruye un poco estos inicios de la organización. Cómo se forman, qué pasaba en los años 80 en este taller, y llega hasta la crisis del 2001, entonces recupero qué pasaba en las calles, con todas las movilizaciones que nos trajeron los 90, y con especial énfasis en los primeros scratches que realizaron los hijos cuando todavía los juicios de lesa humanidad no habían arrancado. Recordamos que durante los 90, María Paula, vinieron leyes como la de obediencia de vida y punto final, el acuerdo bipartidario entre el expresidente Alfonsín y el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Vivíamos un verdadero retroceso después de esa pararse sobre los pies de la justicia y la democracia. Y bueno, fueron momentos muy aciagos. No me termino de imaginar, María Paula, el material o la materia de la que estaban hechos estos primeros encuentros entre hijos de represariados, de desaparecidos, de personas torturadas. ¿Eso un poco lo mostrás o va por el lado de la cuestión organizativa y burocrática, si se quiere? En realidad hago más foco en poder pensar el contexto, esto que vos hablás de las leyes del perdón, los indultos, lo que fue el neoliberalismo, y me centro en sus vivencias, en cómo comienzan a organizarse y a gestionarse, pero desde esa infancia, acá en Córdoba el taller Cortázar empieza a funcionar antes incluso de la salida democrática, y es una iniciativa de lo que son los organismos de derechos humanos. Lo que después se conforma como el Movimiento de Derechos Humanos, decide que estas infancias tienen que tener un espacio no solamente de contención, sino democrático, donde puedan hablar, expresarse. Era muy difícil decir en los 80, mi papá es un desaparecido, mi mamá es una presa política, viví en el exilio porque mi viejo era de la FARC, era montonero. Y ellos también empezaron a entender eso, ¿no? Había muchos que no sabían cuál era el destino de sus padres, de sus madres, y me encargo también, sobre todo en el primer capítulo, de reconstruir eso, qué podían decir y qué no, y qué sucedía en ese taller, que en el medio de juegos y de adultos responsables que pensaban y ponían el ojo en los derechos de esas infancias, ellos logran de alguna manera poder transitar ese duelo, y es muy significativo para ellos también este taller, porque plantean de que una de las improntas de hijos, que una de las tantas con la que se suma en los 90 el movimiento de derechos humanos, es de llevar las murgas, llevar el arte a las calles, llevar un poco la alegría en el medio de tanto horror, y eso surge del taller, esas iniciativas. Ese taller ha sido entonces fundamental, lo detectaste en algún momento de tu investigación. Ahora nos podés hablar, si querés, de cómo laburaste para conseguir la construcción de un libro. Pero María Paula, ¿qué es lo que te está ligando? ¿Qué es lo que te está empujando o comprometiendo a echar claridad sobre estos pliegues de la historia que muchas veces, bueno, está teñida, por supuesto, de tristeza, de dolor, de muchas familias rotas, de, bueno, de lo que hemos hablado a la pasada, torturas, desapariciones, vejaciones? ¿Cómo se acerca María Paula Putini a todo este material y por qué la decisión, María, de hacer un libro? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Empiezo por la última y después te cuento un poco del proceso de trabajo. Yo tengo 35 años, siempre viví en el mismo barrio en la ciudad de Córdoba, fui a una escuela confesional y sí, siempre digo que soy de una generación que no lo vivió y que tampoco se lo contaron cuando estábamos hablando de los 70. Y cuando empecé a estudiar historia me empecé a encontrar con este mundo de las movilizaciones por los derechos humanos, con los organismos, militando en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y empezamos a ver que si bien había cosas y muchos materiales de divulgación y de trabajo, no había prácticamente historia de lo que había sucedido durante la dictadura militar y durante los organismos, pensando en términos académicos, ¿no? O sea, quienes estudiamos historia, la primer tesis que hay sobre dictadura militar en Córdoba es recién del año 2006. Entonces, en esa vorágine, mi decisión fue empezar a darle voz a aquellos que habían logrado que hoy tengamos políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Hay un movimiento de derechos humanos que sostuvo durante 45 años las demandas que en un Estado que no se hacía cargo, que después por suerte tomó esas demandas, muchas de ellas, otras no, y se hizo cargo de lo que había sucedido durante la última dictadura. Y el libro trata de reconstruir eso, un homenaje a aquellas personas que en los 90, siendo jóvenes de 18, 20 años, empiezan a gritar, que quieren saber a dónde están sus padres, que no le interesan la lista de nombres, sino que quieren juzgar, que quieren juicio y castigo, y que quieren que una sociedad que no se olvide de lo que sucedió. Y yo creo que eso es algo que le debemos a hijos y al resto del movimiento de derechos humanos. Yo hoy puedo en mi escuela hablar sin ningún tapujo de lo que fue la dictadura militar, de lo que fueron las luchas por los derechos humanos. Puedo llevar a mis estudiantes a los espacios de memoria, y que eso sea posible y que hayamos tenido más de una docena de juicios en la provincia de Córdoba y cientos en el resto del país, tiene que ver con la lucha de estos organismos, y eso es lo que a mí me movilizó. Definitivamente, respecto, sí tiene sí. Que ver, ¿no? Bueno, nada, perdón por la interrupción, sí. ¿No? adelante. Por supuesto, no hay problema. No, y lo otro que yo te quería contar era que en el libro yo lo que hice fue un trabajo bastante minucioso de recuperación de fuentes. Entonces, hay entrevistas que hice yo, entrevistas que han hecho otros compañeros investigadores o de documentales y de programas de radio que han quedado en la web. También hay muchos folletos, mucho laburo de archivo de diario para ver qué de todo este universo de cosas que hacían mestizos aparecía en la prensa y se podían mostrar en la así que bueno, hay de todo. Mucha folletería y recuperada de compañeros de la generación de lesbijes que me han contribuido con revistas de la organización, con folletos que se recolectaban en los scratches, en las marchas, así que hay un poquito de todo ahí. Qué parte súper interesante la que elegiste o la que, bueno, te tocaba como tarea, pero además está muy buena la valoración que nos acercás de el rol de los hijos y de las hijas de desaparecidas, de personas desaparecidas, cuando por ahí tranquilamente todo lo aparatoso que había sido es empezar a caminar la democracia con derechos humanos como una política de Estado, podía haberse empantanado y haber quedado ahí, ¿no? Definitivamente, entonces, si se quiere, estamos redescubriendo el rol de esas personas muy jóvenes, acercaban mucha energía y reclamaban por justicia. María Paula, me imagino que después de esto, por supuesto, queda un... Y después del 2001, porque la historia de los derechos humanos y el Estado en la Argentina no pararon ahí, ¿no? Sí, sí, en eso estamos trabajando. Por suerte hoy puedo seguir investigando y vivir de esto que me gusta. Así que, bueno, esperemos que pronto podamos reconstruir un poco qué pasó después, qué pasó con estos hijos, que algunos fueron funcionarios públicos, que otros fueron abogados querellantes en las causas de derechos humanos, otros han militado en la siguen militando en la calle. Así que ojalá que podamos seguir reconstruyendo esto. Seguramente así va a ser, María Paula, te encontramos muy enchufada, hay gente que nos está escuchando que ya quiere que llegue el sábado para ir al CIPREN, al sindicato de prensa acá de La Pampa, que comparte su edificio con el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, para la presentación de tu libro, y me quedé reflexionando, porque hace muy poco pasó el 24 de marzo, la Plaza de Mayo se vio verdaderamente transformada, si se quiere, fue un 24 de marzo distinto y había algo que con lo que hice un link, si se quiere, de lo que dijiste, que es que vos naciste durante tiempos de la democracia ya. Y si hay algo que llamó la atención, María Paula, es la cantidad de personas que nacieron después del 83 y que estaban el 24 de marzo manifestando en muchos lugares del país. Te agradecemos por este rato, María Paula, y por supuesto te estoy invitando a que aproveches el micrófono para decir lo que te parezca importante o dejarnos una reflexión a la pasada. Gracias, María. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por darle importancia a estas actividades. Les espero a todos el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí, bueno, en el Movimiento Popular por los Derechos Humanos Pampeano. Es una actividad que va a hacer el CISPREN junto con la Gráfica 29 de Mayo y UTELPA. Y también quiero agradecer especialmente a la Municipalidad de Macachín, porque que yo esté en La Pampa tiene que ver mucho con eso, porque el viernes vamos a estar haciendo un taller con los estudiantes secundarios de las tres escuelas de Macachín para trabajar no solamente la presentación del libro, sino varias cuestiones vinculadas a la lucha de los derechos humanos. Muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo. Buenísimo, buenísimo, María Paula. Nos quedamos con apetito de tus próximos laburos. Éxitos entonces esta semana que vas a andar en La Pampa y gracias, gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la profesora, sí, la profesora María Paula Putini, que es la autora de este libro que se va a presentar el sábado en el CIPRE en sí, pero no solo con el auspicio de la editorial gráfica 29 de mayo, UTELPA de La Pampa y el CIPREN, sino que también está apoyando ahí la Asociación Pampeana de Escritores.